No, no se llama Camila ni Natalia. Esto es Bomba Estéreo haciendo Fuego. Antes sonaba Sara Eve con Tuve que quemar. Un bloque medio piromaníaco, ah, se dice, sí. Es la palabra. Prendemos fuego todo. Dan un poco de ganas a veces, un bloque, ¿no? Candente también, bloque candente, ¿no? Caliente, así como para prenderse fuego. Para bailar, sí. Y prepararse para, sí, esta sección. Es verdad. Titulada Cumbia y Cultura Libre. Y como no podía ser, sí, de otra manera, también le damos la bienvenida a Gabriel Kruchowski, que siempre llega para mover las cachitas, sus cachas al ritmo de la cumbia. En esta oportunidad, sí, una ocasión bastante especial, ¿no? Tenemos un invitado acá, la señorita Gara Gachón estuvo con un fin de semana muy libre cultural. Uh-huh. Muy open source. Muy open source. Software y cultura libre. Sí, de hecho, ya habíamos estado hablando de esto. El jueves, viernes y sábado, 30, 31 y 1 de septiembre, se estuvo realizando el evento Hack Hackers. El Media Party es el Hack Hackers más grande de todos los que se hicieron, porque es una organización que tiene, bueno, una relevancia a nivel mundial, donde se hacen reuniones y se trabajan en conjunto periodistas y desarrolladores webs para reiniciar el periodismo, empezar a intercambiar, digamos, conocimientos y hacer cada vez que las cosas sean más grandes. Hay una fuerte postura del software libre y del código abierto, porque justamente como todo esto es bastante nuevo y se trata de que todos colaboren, si haces un producto cerrado es como, bueno, te vas a quedar a mitad de camino, ¿no? Se trata, sí, de que siempre ese producto puede mejorarse. Entonces, últimamente está como ya implícita la cosa de que es código abierto y que cada uno que quiera pueda participar, porque es un trabajo en conjunto. No lo podría hacer solo un periodista, no lo podría hacer solo un desarrollador y tampoco lo podría hacer solo un diseñador. Se necesitan mutuamente y eso es como La clave, que, no sé, llegas al Hack Hackers y es lo primero que aprendes. Claro. No es trabajo individual. Claro. Ninguna de estas cosas de las que se está hablando se trata de individualidades o de quién gana más, quién gana menos en todo esto. Entonces, bueno, estuvo muy lindo. Se hizo en el CONIAX, una organización maravillosa de parte de Mariano Blechman, Guillermo Movia, un montón de gente que, sí, que estuvo ahí detrás de Hack Hackers, que no recurrieron a una empresa para que les organice un congreso, que lo hicieron ellos a pulmón y salió muy bueno. También por el Meetup estuvo muy bueno esto de anotarse por internet y la gente iba comentando, tenían algunas dudas. Sí. Entonces uno preguntaba si se había anotado para algo, cómo hacer para cambiar, qué sé yo, el horario o lo que sea. Nada, estaba bueno porque vino gente de muchos países, o sea, y eso hay que organizar toda la gente que viene para este evento y estuvo, sí, muy bueno. Y estuvo muy bueno lo que hizo Chicho de No Tan Distintos, sí, en el Emergente el jueves también, tomar unas birras para relajar. Pasaron más de 700 personas por el Hack Hackers, muchísima presencia internacional, era casi todo gratuito, salvo un workshop de la gente de Guardian, que, bueno, ellos pedían, digamos, que sea pago, sobre todo para que no vaya gente al pedo, que vaya gente que quería laburar, digamos, en lo que ellos estaban haciendo. Y lo de Chicho sí, tocó X en el Emergente, estuvo muy bueno. No, yo quería decir, en mi caso me pareció buenísimo, yo fui un solo día y me pareció, dentro de lo de mis pocos conocimientos sobre cultura libre, como bastante accesible las cosas que vi, que es algo que me parecía bueno para destacar, porque es algo que Gala, Cacachone nos inculca día a día, pero que en mi caso particular no tengo tantos conocimientos al respecto y había como para todos los gustos y para todos los niveles de aprendizaje y muy buena onda, sobre, sí, todo. Realmente eso también se sintió, gente muy, muy, muy copada de conocer. De hecho, hay muchos grandes proyectos acá en Argentina, así que vamos a tener para robar para rato aquí en esta sección de Cumbia y Cultura Libre en las próximas ediciones del Fin del Finde. Hubo muchísimos invitados internacionales que dieron charlas, gente del New York Times, gente de Mozilla, gente de, bueno, de Guardian, como ya he dicho, también gente del Tor Project, que es un proyecto para mantener el anonimato en la web. Todas cosas que, bueno, después iremos desmenuzando, pero como lo tenemos aquí, es un amigo y con quien yo también estuve trabajando este fin de semana, está aquí en la mesa Douglas Arellanes, Él es de Source Fabric, es una empresa que trabaja haciendo software con código abierto para medios de comunicación, ya sea un diario, un gráfico, una radio y distintos elementos para bueno, complementar y unir a eso. Yo lo estuve acompañando, colaboraba con ellos desde el año pasado, vino, es un placer conocerlo, haber pasado estos 3 días y tenerlo aquí en el fin del fin de. ¿Cómo estás, Douglas? Oh, muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un par de preguntas con traducción instantánea con la que mejor habla inglés aquí en la mesa, que es la señorita Sofía Tarruela. Aprovecho para decir, she just said that she was really, it was a pleasure for us to have you here. She was working with you last year, mm-hmm. So it's really a pleasure to have you with us tonight. It's a pleasure to be on this show, it's a fantastic show. Está muy contenta, Douglas dice que es un placer estar acá. Estuvo durante todo el programa muy feliz sacando las fotos. Sí, sacando muchas fotos, cuidado. Decirle que cuidado si la va a subir a Facebook, que deje de etiquetarme. Careful with Facebook. Stop tagging her. She have like a little problem with Facebook. Yeah. Como, bueno, Douglas es una persona que vive en la República Checa, en Praga, conoce mucho del mundo del software libre, viaja muchas veces presentando Source Fabric, y yo quiero saber cómo sintió él este evento de 3 días, el Hack Hackers, con respecto a la gente que conoció y bueno, cómo la pasó y qué cosas se lleva de este encuentro. She wanna know how was for you this Hack and Hacker Buenos Aires, these 3 days, about the people you met on these days, how you feel it? It was an amazing event. There were so many people, 700 people. This is by far the largest mm-hmm. of the Hacks Hackers events anywhere in the world. Dice que es increíble, que bueno, hubo 700 personas, que es el Hack and Hackers más grande en el mundo, y la verdad que fue como increíble. ¿Cómo, bueno, tenés una empresa, Source Fabric? Contanos un poco sobre de qué va Source Fabric y cuál es la ideología tras eso. Yeah, she wanna know what is Source Fabric about and what is like the ideology behind that. Source Fabric is a non-profit organization devoted to providing media technology for independent media in all over the world. So we're working in countries like Yemen and Belarus and Senegal. And what we do is we make software and then we give it away for free. Right. Es una organización sin fines de lucro dedicada a hacer, ¿cómo es? Programas, ¿querés ayudarme a explicarlo mejor que lo entendés? Sí, bueno, ellos hacen software de código abierto para medios de comunicación. A medios independientes y de todo el mundo. Los países, me llama la atención que nombro Bielorrusia. Claro, trabajan mucho con países bueno, que tienen problemas serios con respecto a la seguridad. Claro. O con respecto a límites en la libertad de expresión, donde ahí realmente les es una ayuda poder crear un medio independiente, digamos, obteniendo el código gratuito, que una persona que sabe programar en PHP lo sabe hacer súper fácil, y es una conectividad, digamos, súper importante para esos lugares. She said you work specifically with countries that have security problems or problems in liberty, like expressions. So we work in both developing countries and developed countries. So you know, at the same time that we work in Yemen or places like that, we also work in places like Switzerland. Yeah. You know, those poor people in Switzerland, they're so poor. Como que trabajan en países desarrollados y subdesarrollados, como Suiza o Yemen. A mí lo que me gustaría saber es, él que tiene, digamos, ya tanta experiencia y trabaja dentro del mundo este de la cultura libre, del software libre particularmente, si conoció algún proyecto específicamente que quizás no nunca había oído hablar, si se lleva algún proyecto específico que haya visto, que haya conocido en estos días. Claro. Have you like listened or heard about any project on these 3 days that was really like surprising for you, like you really like it, or one in particular? Oh, absolutely. The Tor project was for me the most amazing. Those people are saving lives. Sí. Él dice que bueno, que para él es increíble el proyecto Tor, que esas personas realmente están salvando vidas con ese proyecto. Sí, realmente el proyecto Tor es muy importante porque bueno, ellos trabajan para mantener el anonimato en la web, digamos, haciendo escalas, digamos, que no sepan desde dónde te conectás, manteniendo, digamos, seguridad en tu mail, en Facebook, en un montón de cosas, pero no trabajan en sí para el ciudadano común, que sí, obviamente tenemos y sabemos que tenemos problemas de seguridad, porque Facebook lo demuestra todo el tiempo, pero ellos realmente trabajan con gente que es, bueno, digamos, localizada, amenazada, incluso en muchos casos, digamos, localizada para matarla, ¿no? Claro, sí. There was one other project I wanted to mention, though. Yesterday there was a hackathon. El hackathon. Sí, quería mencionar ese proyecto del hackathon que estuvo ayer. Sí, el hackathon fue el tercer día del Hack Hacker. Los primeros dos días eran más keynotes, donde se presentaban los proyectos, y después cada uno podía asistir a un workshop que presentaba algún invitado o alguna persona enseñando a usar cierta herramienta. El hackathon ya son proyectos a realizarse en donde cada uno se podía sumar al que quería y trabajar toda la tarde. Y bueno, ahí al final se presentaron varios. And I forget the name. Angry Index. Angry Index project. You were part of that. You were part of that. No, I was just there seeing it. It was so much fun. Yeah, because okay. Le gustó muchísimo ese proyecto. En inglés. Le gustó muchísimo ese proyecto. Fue muy divertido. El Angry Index. Angry Index. Sí. Bueno, era un chico que ahora no me acuerdo el nombre, pero hicieron una aplicación en la tarde. No fue que lo venían trabajando anteriormente. Como si fuera un juego en donde vos tenés café, leche y, no sé, galletitas. Y vos cliqueás ahí, pones a qué precio lo compraste y te hacen como un carrito, te marca dónde dice el index que está ese precio y dónde está el carrito. Entonces vos vas, ves la diferencia y ves cuán lejos está la realidad de lo que dice el index. Entonces, bueno, es muy gracioso porque se puede hacer con un montón de productos y la gente puede ir subiendo y también van guardando el registro de qué es lo que puso cada persona y pueden poner el país o la ciudad y, bueno, ahí ya se va trabajando más en estadísticas. Es un juego, pero que también tiene parte de estadística. Te divertís y a la vez te das cuenta cuánto te cagan, ¿no? No, pero además está buenísimo como registro y de registro, digamos, para que sea de visión pública, que todos puedan verlo. Está buenísimo. Sí, muchos proyectos muy copados en el Hack Hackers Buenos Aires. Ya estaremos hablando más en puntual de cada uno. Ahora el tiempo es corto y en radio el tiempo es tirano, así que... No es en tele eso, ¿vale? ¿Eh? No es en tele. Bueno, en radio también. Mirá cómo nos hace redondear nuestra productora. Sí. Acá, face to face. Muchas gracias, Douglas, por bueno venir y seguiremos paseando por el tiempo que estés en Buenos Aires. Thank you. Thank you so much having you here and we're gonna visit Buenos Aires. We have so many things to do. Excellent. Bueno, vamos a cerrar este bloque escuchando a la Patrulla Espacial, que tuve oportunidad de ir a verlos el viernes a la noche. Tocaron en Niceto, lado B. Estuvo muy bueno el show que hicieron los chicos de la Patrulla Espacial, así que de ellos vamos a escuchar un tema que forma parte del compilado homenaje al Eternauta, se llama Los Sellos, ese CD, que hemos pasado tantos temas, ¿no? Se puede bajar gratis, de hecho. Se puede bajar gratis de la internet. Uh-huh. Así que de la Patrulla Espacial vamos a escuchar El Eternauta. A brillar, flota un veneno en el aire y algo en el aire obliga a respirar. Ojos en la tormenta, nieve en la ciudad. Todos tenemos en la sangre la misma droga, la misma enfermedad. La misma droga, la misma enfermedad.

Los Pericos es lo que estamos escuchando, haciendo Nada que Perder. No, la voz es lo que yo perdí y espero llegar hasta las 12 de la noche aquí. Es el rock. Y sí, ¿qué voy a hacer? Muy bien. Momento de una nueva entrevista en esta oportunidad. ¿Podríamos enmarcarla, como te dije el otro día, en el... No. ¿Cumbia, marihuana y cultura libre? No. No. Bueno. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero queda bien. No. Así un título. Está re cumbianchera, Gara, últimamente. No sé qué le pasa. Muy bien. Bueno, en alguna oportunidad ya han venido al programa diferentes organizaciones que militaban, bueno, y militan por lo que fue en su momento cuando fue la última... en marcha por la despenalización del consumo de cannabis y del autocultivo, etcétera. Uh-huh. Y hemos tocado esa temática legal en su momento con respecto a la utilización de la planta del cannabis. Uh-huh. Y en esta oportunidad, gracias también a nuestro amigo Ariel, tuvimos oportunidad de conocer a un grupo de personas que se reúnen en Facebook. No es una organización, digamos, mundial o multitudinaria, sino que es un grupo de gente que se reúne. Porque, no solo a través de Facebook, sino también sí, en la vida en real. En la vida real también. De hecho, se juntaron para venir acá, me imagino que claro. Juntos. Se reúnen y comparten información y informan a las personas también acerca de lo que es la utilización del cannabis para uso medicinal. ¿Cierto? Claro, que es algo que se habla mucho, digamos, que es bueno para esto, lo otro, pero en algún punto nunca se termina por profundizar y darle digamos, el conocimiento a otras personas de que, bueno, puedan intentar una alternativa para con el cannabis para mejorar su salud. Le damos la bienvenida a Gilda, a Rubén Romero y a Gabriel Mestre, que van a ser los tres voceros. Vinieron con un gran equipo que están aquí aguantando. Hola. Así muy que, bien. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, quizás ustedes, digamos, también tienen... Digamos, son personas que no solo, o sea, no todos los que forman parte de la organización utilizan el cannabis de forma medicinal, sino que también se agrupan para difundir esta información para las personas que potencialmente podrían utilizarlo, ¿no? ¿Esto es así? A ver, bueno, buenas noches a todos. Gracias por invitarnos. Cuando uno habla de lo medicinal y lo otro sería lo lúdico, ¿sería así? ¿La otra forma? Claro, sí, fines recreativos quizás. Sí, es todo un tema porque dice, a ver, la planta es la misma. Sí. La utilización es diferente. Sin embargo, por ser la misma la planta, así sea lúdicamente, nosotros lo tomamos como saludable. Claro. ¿Se entiende? Uh-huh. Porque si hace bien a personas que tienen determinada patología y hace un buen efecto, por ende también, si lo usas lúdicamente, es claro. Exactamente lo mismo. Lo que a veces nos preguntan es por qué es lúdico y por qué cuando es medicinal. Alguna gente que lo consume lúdicamente dice, yo no veo la diferencia. Comúnmente los que empiezan por el tema medicinal llegan con alguna dolencia o alguna problemática de salud y lo administran en ese momento. Entonces claro. Se puede notar el dolor o el malestar o lo que había... o el síntoma, dejan de estar o se alivia. Claro. Que cuando lo haces lúdicamente, posiblemente, tal vez tengas claro. Algo y no lo... Quizás tiene que ver un simple dolor de cabeza que se te va, digamos. Esta distinción entre los dos grupos tendría que ver quizás a veces con la premisa. ¿De qué manera te acercaste a la marihuana? Total. Bueno, ¿te acercaste de manera lúdica o te acercaste porque te enteraste... Gracias, bueno, a la militancia de las personas que se encargan de difundir este tipo de información, de que te puede ayudar en casos puntuales. ¿Cuáles serían, digamos, por ejemplo, algunas, digamos, enfermedades quizás más típicas en donde está demostrado que realmente la utilización del cannabis es...? Bueno, mirá, funciona para esto probadamente. Uh-huh. Asma, glaucoma, hipertensión. Efectos colaterales, por ejemplo, de quimioterapia. Síndrome de Wasting en SIDA, en HIV-SIDA. Es decir, muchísimas enfermedades autoinmunes. Uh-huh. Casi todo lo que tenga que ver con el sistema inmune o lo inflamatorio, el cannabis va a funcionar. Y ustedes, digamos, a partir de compartir además de compartir información, muchos de ustedes son pacientes, optaron por estos cambios. Nos interesaría saber, digamos cómo fue alguna práctica en ese sentido, cómo resulta, cómo es el tratamiento, cómo se aplica, ¿no?, la marihuana, porque tiene distintas aplicaciones. A ver, un poco, les cuento un poco en general. Yo lo estoy utilizando en este momento. Yo empecé en el año 2007 a usar cannabis. Y llegó por un dolor. Sí. Se acerca una persona que era militante y que era militaba en el activismo y por la despenalización del cannabis. Una persona que se llamaba, le decían Negra Edith, que fue una gran luchadora también por el tema del VIH-SIDA. La verdad que antes no creía y ponía todo en la misma galera, ¿no? El prejuicio era... ilegal. No, era porro, era igual a drogadicción, claro. E igual a dejadez, abandono y jóvenes que no hacen absolutamente... Drogadictos totales. Entonces, vagos, perdidos, ladrones, que los metan a todos presos. Todo, sí, bueno, psicóticos, todo asesinos mal. Cereales. ¿Qué juventud? ¿Qué nos espera? Era bueno... Y la verdad es que todo eso, hay un dicho, nunca hay que escupir para arriba porque a veces... Y uno no termina nunca de aprender, y creo que eso es lo bueno. Y descubrí a partir del consumo de marihuana, yo empecé fumando marihuana. Empecé a aprender a fumar, como a armar, porque fue todo, no entendía las tijeritas y descubrí que era el Pikachu, no entendía esa cosa redondita y un montón de cosas nuevas. Que me permití aprenderlas, ese es otro de los temas, romper con estos prejuicios instalados que hay. Hay una parte buena de esto y una parte que no es tan agradable, tan buena, ¿no? Primero, ¿por qué luchamos por la despenalización? Yo llego por un dolor y por también tengo como, más allá de que tengo dos patologías que están tratadas, en una estoy totalmente, desde la medicina, legalmente, digamos, no tengo... No hay más nada para hacer. ¿Te interesa compartir quizás de qué enfermedad, o sea, de qué dolencia se trata? Vivo con VIH, que está con antirretrovirales y está siendo controlado con la medicación. Y tengo una hepatitis C, que se llama coinfección, que está muy avanzada. Tengo una cirrosis bastante avanzada. La cirrosis no para, sigue su avance, sigue la enfermedad su curso. Las dos, pero bueno, el VIH está bien dentro de todo. Llevo más de 26 años infectada. Y lo que descubro con el cannabis es, por todo mi problema estomacal, que es donde estoy afectada, bueno, descubro de que a través del cannabis el tema de las náuseas, malestares estomacales, el tema de la alimentación, me ha beneficiado muchísimo. El tema el sintomático, digamos, ¿no? Si vos me preguntás si el virus de la hepatitis dejó de replicarse, no, sigue actuando, sigue estando. Uh-huh. Lo que y yo eso estoy lo apuntando con medicina convencional. Sí, exactamente, de hecho. Acá no es dejarla. Es algo acá no, nosotros tampoco decimos no vaya al médico y haga esto. Claro. No es la idea. Los tratamientos hay que hacerlos, pero sí empezar a mirar otras cosas. Y hay entender cómo nosotros disociamos todo, separamos todo. Mente y cuerpo, y no es mente y cuerpo, es mente con cuerpo. Sí. Son las dos cosas. En general las pastillas, las medicaciones vienen de una fuente que son las plantas. Lamentablemente lo disociamos, ¿sí? Y encontramos las plantas que no tenemos idea lo importante que son, no solo la marihuana. En general, con respecto a esto que te decía de los síntomas, me parece que se llega a veces cuando llega mucha gente a salud canábica, por ejemplo, con cáncer. Con cáncer en estado tal vez terminal o en etapas muy avanzadas. La gente que llega, lo que te plantea es que llega en ese instante, cuando ya no hay más nada. Claro. ¿Se entiende? Y no se llega antes. Necesitamos que se despenalice. ¿Dónde está tu derecho frente al mío? Sí. En decirme de que esto... es ilegal porque hay gente que se droga con esto, cuando en realidad nosotros no creemos esto. Creemos que es una sustancia, está en cada uno como la utilice. Y también dar a entender que hay otras caras de esto. Y no siempre poner lo que hablábamos anteriormente con una de ustedes, que es un chico en la esquina drogándose, claro, y totalmente. Decir las drogas son malas. Claro. Ni el chico tampoco es malo, ¿se entiende? Sino que veámosle las otras cosas que tienen de utilidad esta planta y dejar de demonizarla. Nosotras las personas que tenemos alguna patología o aquel que la quiera consumir, que tenga la libertad de sí. poder hacerlo. Con respecto a eso, Gilda, bueno, está todo el tema de justamente la industria farmacéutica, ¿no? Este monstruo gigantesco que mueve tantos millones y millones y millones de billetitos, que, digamos, está justamente del otro lado, ¿no? Del lado no natural, si se podría decir que este sería el extremo natural, el extremo antinatural o más distorsionado de la naturaleza sería el de la industria, que justamente a través de los intereses que cada uno maneja posiblemente no les interesa, ¿no? Que se legalice y que se despenalice el consumo. Pero con respecto a lo que ustedes hablan del uso medicinal, ¿hay algún tipo de ley que los ampare o sigue siendo algo que no está contemplado en la legislación? Mirá, creo que es del año 2006. Hay un fallo de una persona que, bueno, la allanaron, le hicieron la causa por tenencia de marihuana. La persona declaró que lo usaba como medicinalmente uh-huh. para combatir una dolencia inflamatoria que tenía y que no tenía medios para comprar los medicamentos alopáticos que se aplicaban. Y bueno, fue sobreseída. Sí. Pero digamos... Un caso, claro. Bueno, pero aparte, digamos, hablamos de gente que está enferma. Si encima la sometes a proceso, digamos... La vas a complicar un poquito más su estado de salud, exacto. ¿no? Obviamente. También, por un lado, esto tiene que ver con recuperar un saber antiguo. Uh-huh. Nosotros, la humanidad siempre supo que la marihuana tenía propiedades medicinales. Sí. Hasta hace 80 años no era prohibida. Y hay registro de 5.000 años antes de Cristo de uso medicinal de la marihuana. Sí. Sí, y además, bueno, ustedes no solo en la página de Salud Canábica Argentina tratan información o difunden información sobre la marihuana, sino sobre un montón de plantas que bueno, que hacen bien a la salud y que son naturales y se pueden aplicar, tengas o no una enfermedad, ¿no? Pero que son buenas para consumirlas y no estar atrás de cualquier pastilla con 500 vitaminas cuando en realidad tenés un montón de cosas para utilizar. Hablando de las... de puntualmente cómo se aplica. Vos recién contabas que comenzaste fumando marihuana, el otro modo de consumirlo sabemos que por ahí es en comidas y también están tratando con aceites, ¿no? Con concentrados. Cuéntenos un poco eso, ese proceso, cómo se llega a descubrir bueno, aplicaciones. Te cuento. Nosotros, digamos, lo que se está usando, lo que estamos, el producto al que estamos llegando, es un sí. aceite concentrado de cannabis, que es, digamos, un aceite esencial de la uh-huh. planta del cannabis. Nos manejamos una receta que está muy extendida, por ejemplo, en Canadá, sí. que es donde, digamos, es una de las mayores bases mundiales del uso medicinal del cannabis. Que bueno, de cualquier manera la persona que creó el método también tuvo muchísimos problemas legales, digamos, hoy está... Ah, sí, está procesado, hoy, digamos. No, hoy está en libertad, pero digamos, hoy está permitido el uso medicinal en Canadá, pero es reciente, digamos, hace unos años nada más. Bueno, con lo que te aseguras con esto, con estos concentrados, es poder tener más control sobre la dosis que recibe la persona, siempre teniendo en cuenta de que estamos manejándonos con una medicina que no tiene un seguimiento, no hay estudios sobre el cannabis, claro. Hay muy pocos estudios si sobre el cannabis. Si se penalizara, claro. Ayudaría mucho todo esto. Claro. No, aparte también la cantidad que se necesita para producir, ¿cuál es la proporción con respecto a la planta y a lo que se puede extraer efectivamente del aceite para llevar adelante un tratamiento? Claro, entonces, sí, sí, sí. Es toda una cadena, ¿no? Sí, sí. Bueno... Digamos, el principal problema del acceso de los usuarios medicinales uh-huh. es la ilegalidad. O sea, y van a tener muchísimos más problemas creados por la ilegalidad que por el consumo del cannabis. Claro, sí, se da esa paradoja. Porque para poder llegar al aceite, en algún punto, si quisieras hacerlo uno en casa y administrárselo uno, digamos, con conocimiento, no pasándose el de dosis y demás, debería poder cultivarlo, poder... bueno, hacerlo todo uno. El punto es que exista esa libertad. Por lo todas las opciones que tiene para acceder a esta medicina son ilegales. O sea, ya sea autocultivándola o accediendo al mercado negro, de cualquier manera está rompiendo la ley, digamos. Sí. Y esta aplicación con el aceite, digamos, nosotros sabemos que si te fumás un porro o si consumís marihuana en galletas, tiene un efecto psicológico, ¿no? También, digamos, te pega. ¿Con el aceite sucede lo mismo o ya actúa más a nivel físico y más puntualizado claro. en el dolor? O... Bueno, el aceite tiene un efecto psicoactivo. Uh-huh. Lo que se trata de lograr es ir dándole a la persona una dosis incremental muy leve para que vaya generando una tolerancia. Claro. Como por ejemplo se hace con los opiáceos. Sí. Entonces, digamos, una vez que la persona alcanza esa tolerancia, se puede tener una dosis de mantenimiento. Claro. Estamos hablando en un caso específico, por ejemplo, de aplicación de aceite, en personas que tengan dolencias graves, cánceres sí. muy avanzados, etcétera. Sí. Que digamos, donde debería alcanzar a consumir una gran cantidad de aceite en el menor corto plazo de tiempo, digamos. Sí. Entonces esa persona necesita primero construir una tolerancia para soportar la psicoactividad, ¿no? Y en el caso de cuando son dolores muy muy fuertes, digamos, la marihuana en algunos casos llega o llegó a reemplazar otro medicamento. Sí, sí, sí. O sea, una de las principales funciones medicinales que tiene es la terapia de reemplazo de opiáceos. Ajá. Nosotros tenemos dentro mismo de nuestro equipo sí. uno de nuestros compañeros que estaba bajo tres medicamentos opiáceos y bueno, los pudo dejar los tres. Estamos hablando con Rubén, con Gilda y con Gabriel. Ellos forman parte de Salud Canábica Argentina. Los pueden encontrar en Facebook como Salud Canábica con doble N Argentina. Ahí, bueno, es importante aclarar, aunque se sobreentiende, que ustedes no proveen ni de marihuana, ni de aceite, ni de nada a las personas, sino que simplemente, bueno, en realidad es lo que también me interesa preguntarles, ¿cuál es la dinámica de funcionamiento de este grupo en Facebook? Digamos, ¿ustedes brindan información? ¿La gente se acerca con casos puntuales? Todo a través de la página. Nosotros asesoramos a las personas, es privado, confidencial, se mantiene todo lo que se charla. Es muchísima la gente, es mucha más gente de lo que uno se imagina la que se acerca. Te encontrás con diferentes casos, como gente que nunca fumó y gente que sí fumó, pero que se acerca ahora desde otro lugar. Esto claro. también cambia. Después lo que hacemos también con las personas es un seguimiento, no es solamente el asesoramiento, se la acompaña en todo, ¿sí? Es estar con la persona sí. o con la familia, también eso es algo importante. En Salud Canábica no hay solamente gente que tiene alguna patología, hay parejas, amigos, mamás, familiares, es sí. mucho más que eso. No es solo una persona que tiene una enfermedad puntual como las que estábamos hablando, sino y aparte, esto que decías vos antes, siempre es salud, digamos, ¿no? Cuando yo marcaba esta diferencia al principio. Totalmente. Desde y el la apoyo página, de la familia también es súper importante. Totalmente, porque aparte cuando hay alguien que está afectado de salud en una familia, se afecta a toda la familia, ¿sí? Y otra de las cosas que hacemos de la página también es el tema de, laburamos mucho lo que es reducción de daño, porque lo tomamos como calidad de vida. Sí. Algo que aprendimos es, con el no se llega a muy pocos lugares. Entonces la idea es ver de reducir el daño. El reducir el daño es si tengo una patología y me provoca vómito y no puedo comer. Bueno, en este caso a mí el cannabis me ayuda a poder alimentarme o a no tener esas náuseas. Hay personas que se han acercado porque consumen, por ejemplo, cocaína y quieren bajar. Sí. Bueno, es la marihuana de las drogas fuertes. ¿Por qué se la, pero comúnmente sí. se la toma como puerta de entrada? Sí. Digo, entonces, esos que salen en los medios de comunicación, pues digo, está muy distorsionado a lo que es realmente a veces el tema del cannabis. Se muestra solo un solo enfoque y en realidad es mirar la misma planta desde otros enfoques, como este, sí. es desde la salud. Y entender que hay muchísima gente que fuma marihuana o la consume de la manera que quiera y trabaja, estudia, tiene una patología y hace una vida y paga los impuestos. Y sí creo, como dijiste vos, que hay una industria uh-huh. farmacéutica sí. muy grande, te lo dice alguien que tiene dos patologías y que dependo obligatoriamente de todo una de un aparato siniestro, sí. Por más que te den la medicación gratis, sí. No es así, no es tan fácil y no puedo decir no. Sí. O sea, yo tomo medicamentos que tienen muy pocos años de pruebas. Sin embargo, sí. Puedo ver las contraindicaciones, las puedo observar en mi cuerpo. Y digo, no puedo elegir consumir una planta que no tiene ningún tipo de toxicidad. De contraindicación, o sea, no tiene quizás, nada. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, ¿se entiende? Que no ha matado a nadie. Totalmente. Como se supone o como que se quiere implementar. Totalmente. ¿No? Y yo llevo 26 años infectada y te puedo decir, los medicamentos antirretrovirales hay que tomarlos porque ayudan. Tienen muy poco tiempo de estudio. Sí. La planta de marihuana, ¿cuántos años se viene estudiando? Tendría, o sea, justamente se podría invertir un poco menos en pastillas y un poco más en estudiar. Y habría que ver qué es lo que pasa para que en realidad habría que dejar la hipocresía de lado. Y creo que es un sistema perverso en el que vivimos, todo lo construimos. Sí. Y bueno, queremos contribuir queremos decir que la planta de marihuana no es una planta ni de drogadictos, ni de chorros, ni de atorrantes, ni de prostitutas, ni de enfermos. Es una planta como la lechuga, el tomate. Es una planta, ¿ok? Sí. Digo, empezar a verla de esa manera. Y sí. Hay cosas que están despenalizadas, que es el alcohol y el cigarrillo. Claro. Y producen. Y que son peores. Ningún ¿no? médico te va a decir, fumate un cigarrillo si tenés cáncer. Hay médicos que te dicen, claro. Si tenés cáncer, fúmese un cigarrillo de marihuana. Aunque te ligan en cuatro paredes, te lo dicen. Es una cuestión, bueno, me parece que lo importante y el punto de partida quizás es empezar por desprejuiciar, desmitificar justamente esto, y para eso lo mejor es informarse, conocer y saber y vivir la experiencia, ¿por qué no? Para conocer un poco más y justamente dejar de lo que decías vos, de poner etiquetas al consumo del cannabis. Hasta es algo simplista, ¿no? Decir que los problemas tienen que ver con la marihuana. No, los problemas son mucho más profundos cuando hay casos de qué sé yo, de personas con diferentes dificultades en la sociedad. No tiene que ver con una planta que nace de la tierra. Les agradecemos mucho, bueno, que hayan venido. Repetimos, la página de Facebook es Salud Cannábica Argentina. Ahí los pueden contactar. Bueno, estuvimos hablando con Rubén, con Gilde, con Gabriel, pero hay más gente. Hay mucha más gente incluso aquí en el piso que han venido a acompañarlos. Así que, bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Es súper importante y nos alegra mucho poder tener este espacio en la radio, digamos, informar sobre algo que generalmente no se trata. Se trata así por arriba, pero no nos metemos muchas veces en tema por ahí porque no nos afecta. Y nunca sabés cuándo puede haber alguien escuchando y que puede ser un antes y un después, ¿no? En el tratamiento de su salud. Así que, bueno. Ojalá que siga avanzando y que, bueno, que cambie la legislación y que pueda ser todo con un poco más como libertad. Dice Piti Álvarez, ¿no? Legalícenla. Gracias. Gracias, Che. Legalícenla.